Foro de Análisis con Sergio Márquez Berber. Agricultura. Márquez Berber. Hola mis amigos radioescuchas, mis amigos productores. En un foro de análisis anterior hablamos acerca del compuesto más importante y más limitante para la vida, que es el agua. Habíamos indicado ya en ese foro de análisis que de toda el agua que nosotros tenemos en nuestro planeta, única y exclusivamente la milésima parte del 1% es la que es disponible para el hombre. Todo el resto del agua principalmente está en océanos y es salada y no es disponible. Y aquella que también es dulce, también las dos terceras partes del agua que es dulce no están disponibles porque se encuentran en los polos, se encuentran en glaciares o en lugares a los cuales es muy difícil que acceda el hombre a ella. Habíamos indicado también que la mayor parte del agua disponible nos llega a través de lluvia. Prácticamente las tres cuartas partes del agua disponible para el hombre nos llegan en forma de lluvia. También habíamos entrado a un concepto muy interesante, que es el concepto del agua virtual. Habíamos indicado que para cualquier actividad y para cualquier producto que requiera el hombre, pues se requiere agua. Por ejemplo, si nosotros estamos tomando un litro de leche, se van a requerir 1,000 litros de agua para producir ese litro de leche. Si ustedes se van a comer un rico frijol, pues déjenme decirles que para 1 kilo de frijol se van a requerir por lo menos 390 litros de agua, casi 400 litros de agua. Si nosotros queremos 1 kilo de huevo, para producir ese kilo de huevo se van a requerir por lo menos 3,300 litros de agua. Y 1 kilo de carne es impresionante. Para producir cada kilo de carne se van a requerir 20,000 litros de agua. Es decir, que para todas las actividades que requiere el hombre, y especialmente para la producción de alimentos, se va a requerir una enorme cantidad de agua. Y esa es la razón por la cual habíamos indicado ya que el 92% del agua disponible se utiliza en la agricultura. Y es en este sector en el cual nosotros necesitamos poner mucho más atención para su cuidado. Si nosotros tomamos en cuenta que para cada actividad del hombre se utiliza el agua, podemos manejar un concepto que se llama el agua virtual. Entonces, México exporta agua, y exporta agua principalmente a los Estados Unidos, sino como garrafones, sino cada vez que le vendemos a los Estados Unidos aguacates, que somos el principal exportador mundial de aguacates, el principal productor y el principal consumidor de aguacates, o que le exportamos también jitomates. México es el 10º productor mundial de jitomates, pues es el primer exportador, o si le exportamos limones, o si le exportamos cebollas, o si le exportamos pimientos u otro tipo de chiles, lo que nosotros estamos haciendo es exportando agua. Pero así como nosotros exportamos agua en forma de esos productos, también a la hora que nosotros exportamos coches, que somos el 4º exportador mundial de automóviles, estamos exportando agua. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros también estamos haciendo es importar agua. Y si tomamos en cuenta esa parte, México sería el 2º importador mundial de agua, solo por detrás de Japón. Y esa agua que nosotros importamos a México no es en forma de un montón de garrafones, porque nadie hemos visto que lleguen a los puertos tanques de agua en los barcos, ni hemos visto que por los ferrocarriles que llegan a México lleguen garrafones y garrafones de agua. No, lo que nosotros importamos, que consume y trae muchísima agua, pues son principalmente productos agrícolas. Debemos de recordar que México importa una cantidad muy, pero muy importante de maíz. Importamos, pues, a veces hasta más de la tercera parte del maíz que nosotros utilizamos, pero ese maíz, pues, no es el de las tortillitas, sino es principalmente maíz amarillo, que lo utilizamos para producir huevo, para darles de comer a las gallinitas que producen el huevo, para alimentar a los pollos de engorda y un poco menos para los cerdos. También importamos una enorme cantidad de otros productos, por ejemplo, 98% de la soya que consume México, que esa soya se utiliza principalmente en primer lugar para extraer aceite y después la pasta para alimentar a los animales, esa la importamos también y proviene fundamentalmente de los Estados Unidos, al igual que el maíz que importamos. También México importa pues cerca del 84% del arroz que consume. Y eso también principalmente viene de los Estados Unidos. México importa más del 80% del trigo que utiliza para fabricar el pan. Es decir, que cada vez que se coman ustedes una conchita, pártala en 5 partes. Y únicamente una parte de ellas está hecha con trigo mexicano. Aparte de eso, pues nosotros estamos importando también pues grandes cantidades de otro tipo de productos. También cada vez que importamos coches, que también importamos coches, que importamos cualquier otro tipo de producto que venga del extranjero, como teléfonos, como computadoras, pues todos esos componentes también utilizaron agua para su fabricación. Cada vez que nosotros importamos también ropa, se requiere pues también una enorme cantidad de agua para producirlo. Por ejemplo, nada más para darles una idea, para fabricar un pantalón de mezclilla, pues se requieren por lo menos 4.000 litros de agua. Y por eso es por lo cual, pues México está haciendo una importación tan, pero tan grande de agua. Pero si nosotros tomamos en cuenta que lo que principalmente importamos y que requiere una enorme cantidad de agua son productos agrícolas, pues también eso nos debe llevar a la reflexión que si nosotros queremos aumentar la producción agrícola, pues lo que nosotros también debemos de ver es de dónde tomamos los recursos hídricos para poder aumentar esa producción agrícola, que es una cuestión muy, muy importante, tomando en cuenta que a veces muchas de las regiones que tienen una mayor producción, una mayor productividad, como es el caso del noroeste de nuestro país, pues tienen una cantidad muy, muy escasa de agua. Debemos de recordar también pues que más de la mitad del territorio mexicano, especialmente la parte centro y norte del territorio mexicano, son zonas áridas y semiáridas. Y en esas zonas, pues el agua, como su nombre lo indica, es un recurso muy limitado. Y solamente varias partes del país, entre ellos, por ejemplo, el estado de Nayarit, estados como Veracruz, como Chiapas, Tabasco, pues son los que tienen una gran cantidad de agua y en ellos, pues sí podemos nosotros tener una mayor producción agrícola. Entonces ahí lo que nosotros necesitamos es, si queremos aumentar la producción agrícola, pues ver cómo podemos utilizar mejor nuestros recursos. Mis amigos radioescuchas, mis amigos productores, deseo que tengan un día estupendo. Foro de Análisis con Sergio Márquez Berber. Agricultura. Márquez Berber. Análisis.